Todo nuestro lugar es un otoño con ventanas. En las puertas hay muertes imborrables. Y detrás de las puertas están esperando los jardines. En la espera abunda un yuyal tieso y elevado bajo antiguas higueras que saben de otras tardes. En los patios hay marcas de otras risas, rincones invictos donde la voz de mi abuelo sueña todavía. Muy alto, seco y quieto está el árbol que fue barco pirata hacia el ocaso. Las paredes de las casas tienen un aroma despintado y doloroso. Entre las piezas vacías, un grito busca las nocturnas manos de los padres. Y hay un calendario deshojado, confuso, en la penumbra de los años, un adiós de zócalos flojos y enmohecidos. Ciertas ventanas conservan todavía el desconcierto de esos postigos cerrados para siempre. Más lejos, sepultada en la neblina, agoniza una calle silenciosa, donde los perros tan temidos antes se mueren de viejos. Y en la luna, la desesperada marca de nuestro último intento. De Sergio Schiavini, Lugar Desconocido.